Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Alburada Rock. No deberíamos estar acá, pero te lo queríamos decir. Alborada Rock Radio, música de todos los tiempos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde descansan los viernes los trabajadores con el cuerpo cansado. Gente que hace cosas con sus manos, esta es la música. Personas que llegan hasta el final del suburbio transportando ríos de gente y que se pinta solo. En la estación de la vida bajo el polvo y el aburrimiento, renace como siempre otro rock and roll. Buenas noches a todos los que nos están escuchando aquí en los 9:40 AM de Radio Casa de la Cultura. Estás en Alborada Rock Radio y hoy tenemos un programa sumamente extremo. Así es, buenas noches Inti, buenas noches a toda la gente que nos está escuchando a través de la de todo el mundo, también la gente de todo el mundo a través de la página web que es www.casadelacultura.gov.ec. Entonces ahí para toda la gente que quiera pedir sus canciones, enviar saludos a la Casa de la Cultura que también está cumpliendo los 71 años, lo pueden hacer a través del 2220-966, así que de una y llamen y les estaremos poniendo sus canciones preferidas. Y con la novedad de que ha habido un concierto acalán. ¿De qué? De pop, y se ha cancelado. Así que todas las... Así como nos cancelaron a nosotros la banda. No, hubo un pequeño problemita ahí con la banda que no pudo alcanzar a venir, pero les vamos a traer a la banda en las próximas semanas. Y la gente venía y se iba por las mismas despechadas, ¿no? Así que nada, hay un abrazo a toda la gente que se perdió ese concierto. Les quiero mandar también un saludo a las panas Déboras. Estuvieron cumpliendo su primer año, así que felicidades a las panas y que vengan muchos más años, ¿no? Y que se superen las panas. Con eso vamos a escuchar una canción. Por ahí tengo la canción de Papo, Una Casa con 10 Pinos. Y para toda la gente que quiera escribirnos, lo hace por... A través de la... de Facebook, Facebook Alborada Rock Radio. Ajá, y en Twitter también como arroba Alborada Rock. Y también tenemos un correo electrónico para toda la gente que quiera enviar sus canciones, sus demos. Así también un saludo especial a los compañeros de México, un grupo de amigos que, bueno, también está pendiente, ¿no? Ellos nos están escuchando en este momento y pues dijeron que, bueno, me dijo Manu, que nos iba a mandar la música de música rock de México que les gusta, entonces vamos a más de, no sé, esperemos que para el próximo viernes tengamos, sí, y para compartir la música. Un saludo para él y pues que siga con nosotros escuchando esta programación de esta noche. Gran programa. Entonces un abrazo para Manu que de ley nos debe estar escuchando. Ahora sí, sin nada más que decir, vamos a escuchar la canción de Papo, Una Casa con 10 Pinos. Casa con 10 pinos, hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá, porque ya no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más vivir vivir en la ciudad. Solo humo y soledad, nada más que respirar. Nunca más, nunca más en la ciudad. Tu jardín y mis amigos no se pueden comparar con el humo infernal de esta guerra de afición. Para lograr o conseguir prestigio en la ciudad, dinero y nada más, sin tiempo de observar. Jardín bajo el sol antes de morir. Viernes desde las 8 de la noche o en www.casadelacultura.gob.es online o por 940 AM. La primera radio pública cultural del Ecuador. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Acabamos de escuchar una canción de Papo, así que para toda la gente que en el transcurso de la semana nos estuvo pidiendo Papo, ahí está. A través de Facebook estuvieron haciendo una campaña para que venga la banda mexicana Coda. Así que este evento se lo hizo con mucho éxito, ya que Coda confirmó su venida acá al Ecuador. La banda de rock mexicana llega por primera vez aquí al Ecuador, y sobre todo viene acá a Quito, ¿no? Que creo que es el centro de todas las bandas que vienen. Y viene Coda para celebrar sus 25 años en la carrera musical. Después de haber estado ausentes por casi 10 años de los escenarios y sin sacar ningún disco, retoman los eventos, los conciertos, y entre ellos va a estar Quito nuevamente. Ser una de las bandas de rock mexicana más importantes de los 80 y de los 90 les llevó a la banda mexicana para ser las pioneras del rock romántico en el mundo, en Latinoamérica. ¿Cuándo va a ser este concierto? Este concierto va a ser el 2 de octubre en el auditorio de la ACJ, detrás del estadio de Chimbacalle, ya donde todos conocemos. Una de las bandas invitadas es Crossfire y Roma Santa, así que vayan, va a estar un concierto sumamente chévere. El precio es $30, valor único, y las entradas ya están a la venta desde el 25 de este mes. Así que vayan, en los centros comerciales ya tienen ahí las entradas, las preventas, y pueden ir a adquirirlas. Así que vamos a escuchar la canción de Coda, Tócame, y enseguida la de Crossfire, Dulce. Come on. Y continuamos acá en Alborada Rock Radio. Espero que hayan disfrutado de estas buenísimas canciones. Sí, que estuvieron sumamente espectaculares. Bueno, y continuando pues con las noticias, ¿no? Es como el 20 de julio ya empezó la semana del rock, ¿no? A partir del 20 de julio. Bueno, nosotros como programa Alborada Rock, y aparte, ¿no? Porque las bandas que han estado en la semana del rock han estado también acá participando en el programa, compartiendo la música y bueno, sus experiencias respecto a cómo han ido trabajando diariamente en cada una de sus canciones. Mandamos nosotros también queremos como darle unas felicitaciones y unas felicitaciones, un abrazo a las bandas que estuvieron acá. Que el cartel de la Semana del Rock fue muy amplio, ¿no? Como es Semana del Rock, estuvo desde el día lunes hasta el día domingo. Entonces, había alrededor de 10 bandas por día. Y así que haciendo una cuenta, habían casi alrededor de 70 bandas. Y algunas de las 70 bandas estuvieron acá en el programa, así que... Claro, como por ejemplo la banda Selva, compartió con nosotros aquí su música, su experiencia. También la banda Al Metal. La banda Nido de Almas. Los Nido de Almas, estuvieron también los Mortal Decision que nos estuvieron acompañando, Resistencia, Abaddon, los Votros Atrox, y la última banda que nos estuvo acompañando, los Tour of Fate. Y también una de las bandas que cabe mencionar, que aunque no estuvo presente con nosotros, pero sí estuvo a través de un audio, que fue la banda de el ex Viuda Negra y ahora Lashar, y que también estuvimos en el Symphony. Ah, claro, entonces como la Semana del Rock tuvimos la oportunidad de irnos al Symphony, Rock Sinfónico, que estuvo muy bueno, ¿no? Creo que hay que arreglarle, no sé, o organizarse bien respecto al sonido de al momento de digamos fusionar el La música, el rock con la sinfónica, que más se escuchaba de los sinfónicos. O sea, sí estuvo agradable, ¿no? Para el oído. Muy interesante, había buena acogida también. Sobre todo, hay que decir que nosotros estuvimos el día viernes en el horario de la mañana, de las 11 de la mañana. En el de la noche, no sé qué tal estaría en cuanto a sonido, si estuvo bien. Daniel estuvo ahí, así que chéverazo en ese asunto. Pero este fue el primer rock sinfónico que se lo pone en la Semana del Rock, y creo que me parece que es muy muy llamativo, ¿no? Y fue el rock sinfónico fue totalmente claro, y también gratuito. Nueva propuesta, ¿no? Y agradable fue, ¿no? Porque no solo se veía al típico joven que va al concierto de la Semana del Rock, sino que también ya fueron personas ya con al sinfónico, me refiero que ya fueron personas ya digamos que aprecian también el asunto sinfónico y el rock. La me música. Pareció muy muy chévere. Así que para les nuevamente les felicitamos a todas las bandas que acabamos de mencionar por haber participado en la Semana del Rock y nada, seguir alimentándonos sobre todo con su música para toda la gente que le sigue y sus oyentes también. También como una anécdota que Jorge Valladares nos escribió a la página de Alborada Rock, es que después de que Selva participó en la Semana del Rock, el set list que tenían impreso en la hoja lo habían dado a un niño. Entonces, bueno, lo habían dado a la gente y el niño lo había cogido, así que si ustedes van a la página de Selva o a nuestra página de Alborada Rock, van a encontrar ahí al niño con el set list, y la banda Selva lo está buscando al niño para regalarle un disco y una camiseta. Así que ya hay que búsquenlo al niño como el más perdido. Buscado, ¿no? El más buscado. Entonces vamos a escuchar la canción de... Bueno, dos canciones de los Votros Atrox y también de la banda... Nido de Almas. Nido de Almas, así que Grito de Indecente. We'll be right back. ¿Quieres ser parte del programa? Síguenos en Facebook, Alborada Rock Radio, y en Twitter, @ Alborada Rock. Buenas noches, yo que estoy ya en otro programa. Seguimos acá en Alborada Rock Radio, son las 8:35 de la noche. Y recuerden que nos pueden escribir al Facebook y al Twitter y al correo y al... Y también tenemos Instagram, así que nos pueden seguir. Pero todavía falta subir algunas cuantas fotos más. Sí, porque... Hoy vamos a... Esperemos subir. Entonces ahí síganos, estamos en todas las redes sociales. Yo les quiero decir que la banda Stratovarius, también la banda finlandesa Stratovarius, va a sacar en el mes de septiembre un nuevo disco con canciones inéditas. El disco se va a llamar Eternal, así que va a estar sumamente chévere. Y en la radio de España ya lanzaron sus primeras canciones, así que vamos a escuchar la canción Shin in the Dark. Y le quiero agradecer, le quiero dar un agradecimiento a Mauro. A Mauro de El Vuelo del Fénix, Radio 3, que me acolitó dándome el audio de la canción. Así que un abrazo a Mauro y ahí vamos a escuchar la cancioncita y ya regresamos. Stratovarius, Shine in the Dark, primer single de su próximo álbum Eternal, estreno exclusivo en El Vuelo del Fénix de Radio 3. noche y seguimos acá en Alborada Rock disfrutando de la buena música, ¿no? También tenemos como otro dato que a los que les gusta, a las personas que les gusta la banda Rata Blanca, pues va a lanzar un nuevo disco. Este disco se llama Tormenta Eléctrica. Bueno, este pretende ser el álbum más rockero del quinteto, según el guitarrista líder Walter. Y llega, bueno, este disco llegará 8 años después de su último lanzamiento discográfico. Sí, la banda que ha estado viniendo permanentemente acá a Ecuador, ya por fin va a sacar su disco. Y yo estuve revisando la canción de Rata Blanca y es una canción sumamente, en lo personal, sumamente un poquito más pesada capaz, a diferencia de los otros discos que ha venido sacando Rata Blanca. Sí, pues como lo de anteriores es como más suave, sí. Un poco más balada, este es un claro rock and roll, pero bien rico escuchar esta claro, no, esta canción. Y bueno, como información, el disco fue grabado en California mientras estaban de gira por Estados Unidos y bueno, también mezclado en Buenos Aires. La banda comienza a girar en agosto por el interior de Argentina y esperan hacer un gran show para la presentación de este disco. Se pretende, creo, el 12 de septiembre en Luna Park. Ajá, y también aprovechando que van a hacer gira en Argentina, van a hacer una gira latinoamericana que va a constar varios países sudamericanos y entre ellos Ecuador, así que van a promocionar el nuevo disco acá en Ecuador también. Así es, que bueno, entonces pues vamos a escuchar la canción de esta banda, se llama Los Chicos Quieren Rock. Guitarra. aquí en Alborada Rock Radio y acabamos de escuchar la canción de los panas argentinos Rata Blanca, Los Chicos Quieren Rock. Así que muy chévere por los Rata Blanca. Sí, un saludo, acordándome de Rata Blanca, un saludo especial para Diego, que a él es bastante, digamos, le gusta bastante esta banda, y de hecho cuando ha venido acá en Rata Blanca a conciertos de Quito, se ha ido, no se ha perdido, tiene los discos. Chévere. Para toda la gente que nos escucha a través de www.casadelacultura.gov.es, recordarles que el 12 de septiembre es el concierto en el Luna Park de Rata Blanca, y el 12 de septiembre acá en Ecuador, exactamente en Latacunga, va a ser el Orión Fest, que a comparación de que en Argentina va a estar Rata Blanca, acá va a venir una banda argentina que es Malón, así que es una de mis bandas preferidas, y ahí estaré. También vamos a tener la entrevista con la gente de Orión Fest, que ya estamos ahí ultimando detalles para que se haga eso rapidito y hacerlo lo más pronto posible y saber qué son las nuevas que nos va a traer este Orión Fest. Qué chévere. Vamos a escuchar la radionovela Entre Botas, Asfalto y Rock and Roll, y ahí ya saben, a toda la gente, los comentarios que quieren hacer respecto a la radionovela lo hacen a través de nuestras redes sociales. Vamos ahí. Entre Botas, Asfalto y Rock and Roll, tu radionovela. Capítulo 3. Los curuchupas no saben de sexo, pero les gusta. Ay, no, quiero dormir 5 minutos más, por favor. Sí, su atención, por favor, vecinos de Barrio Bullicio. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa en la calle? Mejor voy a abrir la ventana. El moderno y exclusivo centro comercial, próximamente aquí. Venga, acérquese al terreno baldío y reciba su título de padrino. ¡No se quede fuera! ¡Wow! Un centro comercial en el barrio. ¡Qué chévere! ¡Allá voy! Señor, señora, vecinos de Barrio Bullicio, el centro comercial más Money Mall le ofrece seguridad, moda, espacios de diversión, como en las grandes capitales del mundo. ¡Más Money Mall! ¡Maestro! ¡El hueco está listo! ¡Prenda la grúa, que hay que parar el letrero! ¡Señor letrerista! ¿Qué? ¿Ustedes van a construir el centro comercial? ¡Sí! 200 obreros trabajando, 12 horas al día. ¡Wow! ¿Y cuándo va a estar listo? ¡Muy pronto! En unos días volveremos con camiones, tractores y toda la cuadrilla. ¡Sí! Tenga su título de madrinita y avisa a sus vecinos. Gracias, señor. ¡Maestro, tenga cuidado con el hueco que le dije! Pero, ¿y qué pasará con los planes de la Chira y sus amigos en este terreno? Ya, se arruinó la fiesta. Voy a contar la Chira. A ver, ¿qué dice este diploma? El centro comercial más mona y confiere el nombramiento de... ¡Madrina, sí! ¡Hola, Fresita! ¡Hola, tía! ¿Qué haces de pie tan temprano? Te cuento una cosa. Mi sobrina Karina ya se cambió de casa, aquí a la vuelta. Sí. Ojalá llegan amigas. ¡Qué lindo, Mayri! O sea que voy a tener otra amiga para jugar. Bueno, Fresita, mi sobrina Karina tiene 6 años más que tú. Como mi hermana Chira, pero yo sí me llevo bien con la Chira. Cuando no peleamos. Ay. ¿Oíste, Mayri, la del centro comercial? Sí, Fresita, lo acabo de escuchar. Ya me imagino. Espacios amplios, lujosos. Sí. vitrinas con mercaderías, restaurantes, gente mirando lo que no puede comprar. Uh-huh. Y mi centro de salud cayéndose a pedazos. ¡Wow! ¿El centro de salud es tuyo, Mayri? Sí, Fresita. Le digo mío porque ahí trabajo. Atiendo a los chicos y a las chicas que quieren aprender a cuidar su salud sexual y reproductiva. ¿Qué te parece? Pero en el centro comercial también puedes hacer esa cosa sexual y reproducida. Pues, Fresita, la verdad es que a mí me gustaría hablar de sexualidad en un centro de salud bien pintado, limpio, donde las vecinas y los vecinos vayan con gusto, sobre todo los jóvenes. ¡Qué lindo! Bueno, Fresita, tú y yo hablaremos sobre sexualidad otro día, ¿sí? Sí. Ahora voy a preparar una propuesta para el colegio donde estudia Chira. ¡Deséame suerte! ¡Suerte! ¡Chao! Por favor. Gracias. Buenos días, inspector González. Gracias por recibirme. Buenos días. Qué guapa, Mayrita. ¿Cuánto tiempo sin el gusto de verla? Ya más madurita, ¿no? Cuénteme, ¿para qué soy bueno? Mire, inspector González, mi visita es para hacerle una propuesta muy útil. ¿Muy útil? ¿Para qué? Para las chicas y los chicos de su colegio. Y claro, para usted mismo. Me empieza a gustar la idea, Mayrita. Tome asiento. A ver, ¿de qué se trata? La idea es que su colegio y el centro de salud del barrio se unan. No, ¿para qué? Para hacer una campaña que informe a los chicos y a las chicas cómo vivir una sexualidad responsable. ¿Sexualidad responsable? ¿Existirá eso, pues, Mayrita? Así es, inspector González. Los chicos no van al centro de salud y por eso yo misma vendré al colegio para informarles. Ah, ¿sí? ¿Y el colegio qué tiene que ver con eso? Inspector, en nuestro sistema educativo, el porcentaje actual de deserción por embarazo es cada vez más alto. ¡Qué linda! ¡Qué preocupada es usted, ¿no? Sí, inspector. Vea, bonita, sepa usted que en mi colegio no se instruye sobre temas malsanos. Pero, ¿no cree usted que los alumnos y las alumnas deben estar informados? No. A esas guambras locas que meten la pata, las expulsamos. ¿Queda claro? Bueno, creo que ya se iba, ¿no, licenciadita? La acompaño a la puerta. No, gracias, licenciado. Me voy sola. ¡Qué campaña ni qué nada! Hablarles de sexo a los estudiantes. Por eso terminan embarazadas. Ahí está esa Chira y todas esas locas en el patio. Si es de verles hechas las libres o las rebeldes. Pero esperen nomás, que ustedes son las primeritas en caer. ¡Señorita Morales! ¡Señorita López! ¡Señorita Sustaxi! ¡Suban a la inspección! En este capítulo de mi historia, Robert, el monstruo con una de sus siete cabezas, ataca a la punquera de cresta brillante y con la otra se come el queso del ratón. Bien llego a la casa, problema. ¡Guacho! Sí, papá. Encontré este CD de música endemoniada en tu armario. Pero... ¡no voy a soportar que aquí se repitan las mismas huevadas del colegio! Pero no son endemoniadas. Dame todos los discos que tengas. No, tranquilícese, papá, no tengo otros. ¿Qué es esto? Por favor, deme. ¡Pobre de vos que me mientas! Pero si no le estoy mintiendo. Si encuentro más discos como este, no solo los rompo. Hago que vos mismo los quemes, uno por uno. No, por favor, deme, papá. ¡Calla, hombre, pendejo! ¡Presta! No, papá, deme, por favor, no. Entre botas, asfalto y rock and roll. Tu radionovela. Entre el cielo y entre la tierra. Juntos conmigo en mi tierra. Donde la vida y la libertad están buscadas por el capital. Participaron en este capítulo Doménica Argüello, Marcia Torres, Jaime Sarmiento, Santiago Argüello, Jofre Tapia y Brian Pacheco. Una producción del colectivo Pro Derechos Humanos y la organización político-cultural Diabluma, con el apoyo de PCI. Media Impact. Bueno, pues después de escuchar la radio novela, seguimos acá. Y bueno, para despedirnos con una canción, para dejarles que disfruten de la canción, ¿no? Esperamos escucharnos el próximo viernes y con más música, sobre todo. El próximo viernes tenemos ya los 71 años de la Casa de la Cultura, así que vamos a tener un programa igual, especial, con unos invitados, con llamadas telefónicas, así que pilas. Nuevamente un abrazo para las Déboras que estuvieron en su cumpleaños. Escuchen toda la franja nocturna y muchas gracias a Daniel por el acolite de hoy. Y nos escuchamos el próximo viernes. Sí, así es, hasta el próximo viernes y disfruten del fin de semana. Esta colaboración intelectual deberá traducirse en obras, intercambio de profesores y de estudiantes, que se multipliquen entonces las exposiciones de arte, de libros, que se faciliten las vías, los medios por los que pasen la idea, el pensamiento, la cultura. Benjamín Carrión. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana.